No siento dolor. Hay que seguir con esta mierda. Me están llamando todos los ficos. Me buscan porque quieren la receta. Y ya no siento dolor. Ya no quiero tenerlo cerca. No quiero gastar tiempo con vos. Si estás esperando una respuesta. I'm feeling aloud. Ellos no aguantan presión, barra pa' tu corazón. Fleseo en el trapo y sin hielo mi cuello, porque lo saqué pa' meterlo en un blon. Ellos cuentan cuentos, son siempre los mismos, por eso el progreso les da resbalón. Yo fumo, lo escribo, lo grabo, me vuelvo a mi Kelly, tranquila, fumarme otro blon. Dale camón, everybody, quiero que lo mueva tu saki. Salimos ya segundo a la baby del bus y pasamos 200 en el rally. A salir y le gusta la mari, no le falta si sale de party. Si lo muevo hace boom, como un coche se brunda, tan dura que lo parta hasta Cali. Yeah, yeah. Hay que seguir con esta mierda. Me están llamando todos los fecas. Me buscan porque tengo la receta. Y ya no siento dolor. Ya no quiero tener exacto. No quiero gastar tiempo con vos. Si estás esperando una respuesta. I'm feeling aloud. No me esperaba ni yo volví. En automatillo lo pongo el beat. A mí me lo hicieron, mintieron, quisieron jugar en la carta, es el comodín. Estoy solo, yo son como mil. Acepto al aro, guacho como Neil. A mí me lo hicieron, mintieron, quisieron ganarle a alguien con solo beat. Andan prestando Gucci fame, alquila mostrando lo que no ve, solo que mentira. Gira como Blade Blade, grita Mayday. Esperen un poco porque se le termina. Y ahora ya no uso ropa repetida. Esa shorty me viene a buscar arrepentida. En el club, mira la like, pero si me pedí, digo, oh my god. I'm feeling aloud. I'm feeling aloud. I'm feeling aloud.